Y que tenía ganas de salir al aire para contarnos algo desde el lado de los docentes. Allí está en Polvaredas. Juliana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los docentes. Bueno, contanos un poquito, Juliana, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy maestra de nivel inicial, trabajo en el Jardín 906. Sí. Estoy viviendo acá en Polvaredas y, bueno, viajo todos los días a dar clases allá. ¿Y hoy haces paro? No, hoy no. Hoy ya nos reincorporamos. Hoy te reincorporamos. No, pues yo te pregunté ayer y me dijiste que ibas a hacer, ¿no? Hoy no ibas a trabajar. No, pero ha sido una confusión porque el día de paro fue martes y miércoles. Pero ayer me dijiste que hoy no ibas a trabajar. Bueno, nos rectificamos. Ahí está, buenísimo. Bueno, contanos, ¿qué querías decirle a la audiencia de la radio? Bueno, mira, con respecto a que yo había estado escuchando la radio, vos habías dicho de que cuál era la enseñanza que nosotros dábamos a los niños haciendo paro. Uh-huh. Y bueno, yo considero que el paro no es un contenido que esté dentro del diseño curricular, que los contenidos son los que nosotros enseñamos a los nenes, sino Juliana, que... Juliana, te hago una pregunta. Sí. Concretamente, tu problema es con lo que yo dije, no un problema de sueldos, o sea, es la discusión es conmigo, no con la provincia. No, yo la discusión, o sea, no es una discusión, sino que pues, tal vez es una opinión diferente con vos y sí con la provincia. O sea, lo que yo quiero aclarar es porque a raíz de lo que vos dijiste, sí. Los oyentes empezaron a decir cosas que por ahí no tienen claras para decir. El paro es una protesta. O sea que en definitiva es conmigo el problema. No. Me lo acabas de decir, te pongo la grabación si querés. Sí, perfecto, pero te estoy aclarando que es con vos por lo que yo considero que es una bomba lo que vos tirás. Entonces los oyentes comienzan a llamar. ¿Cuál es la voz? ¿Qué dije yo? A ver, contame. ¿Qué manera de enseñar era la nuestra, o sea, la de los docentes a los niños haciendo paro? O sea que entonces, ¿qué educación le damos? Entonces la discusión es conmigo. Perfecto, eso quería saber. Con vos y con los oyentes que nos y apoyaron lo que vos dijiste. Claro, o sea, los oyentes y yo estamos equivocados. Mira, yo no soy un juez para juzgarte, soy un docente. Pero entonces, respuesta. El motivo de esta salida al aire es decirme a mí y a los docentes que estamos equivocados. No, a vos y a los oyentes, no a los docentes. A los oyentes, sí, que estamos equivocados. No te voy a decir si estás equivocado. Entonces. Tómalo como vos quieras, yo te quiero dar mi opinión. Bueno. Pero no es, yo no soy juez. Después escuchá la nota en el portal de la radio. Muy bien, pero yo te quiero dar esa respuesta. A ver, yo siento como que, por empezar, vos siempre querés tener razón en lo que vos pensás y no permitís que los demás nos podamos expresar. No, por eso que vos no estás en el aire de la radio diciendo lo que querés. Pero me estás cortando permanentemente sin poder dejar que termine de darte mi opinión con respecto a lo que yo consideré que vos, es una bomba lo que vos tiraste. No, yo te voy a dejar hablar todo lo que vos quieras. Juliana, yo no voy a hablar más ahora hasta que vos me digas podés hablar. Lo que yo te quería aclarar quería saber si vos querías aclarar cuál era la situación de los docentes con la provincia o directamente salir a discutir conmigo. Nada más que eso. No. Evidentemente, lo que vos querés es discutir conmigo, te escucho. Dale. Te quería aclarar simplemente que el paro no era un contenido, que el paro es un derecho del trabajador. Y si tienen derecho a protestar los camioneros, tienen derecho a protestar el campo por la retención del 35% de la soja, nosotros también tenemos nuestros derechos para reclamar el aumento salarial. Como para que vos te des una idea, nosotros, nuestra asignación por nuestros hijos es de 90 pesos y la provincia está pagando 340 pesos a las personas desocupadas. Entonces, a ver, si vos te pones a sacar una conclusión, entonces a nosotros que estudiamos 4 años, que trabajamos, que vamos todos los días, que cumplimos con nuestros deberes, ¿cómo es el tema? Nosotros que trabajamos cobramos 90 pesos y no tenemos derecho a reclamar que nos aumenten la asignación. No tenemos derecho a nada. Nos tenemos que callar y quedar quietitos en nuestra casa. Después, otra cosa, dijiste que nosotros pasabas por las instituciones educativas y en todas las instituciones había todos autos 0 kilómetros. No, yo no lo dije, eso lo dicen los oyentes. Bien, si yo les voy a dar la respuesta, que cualquier persona que tiene un trabajo, así gane 1,000 pesos, puede tener un auto 0 kilómetros, porque la cuota que te ofrecen es de 300 pesos. ¿Sí? Sí, lo publicamos nosotros por la radio cada rato. De otra cosa más, pero muchos de los docentes estamos, sí, tenemos nuestros maridos que también trabajan, sí, entonces por lógica es muy general que utilicemos los autos de nuestros maridos. Yo en mi caso, mi marido también trabaja en el auto, o sea que utiliza el auto él también para ir a trabajar, me presta el auto mi papá. O sea que también está haciendo un esfuerzo mi papá para bancarme, porque no me da el sueldo para comprarme un auto. ¿Estamos? Pero son cosas obvias. Simplemente que hay algo que no se está entendiendo, que es que nosotros nos acordamos de hacer paro cuando comienzan las clases. Mentira. Porque estamos desde el 14... Primero que terminamos el ciclo electivo 2012 con una protesta. Y el 14 de enero... los gremios pedían por favor las paritarias y no se las abrieron. Entonces, no es que los gremios empezaron a hacer los reclamos cuando comenzó el ciclo electivo, ¿sí? Se preocuparon mucho tiempo antes, pero nunca nadie nos escucha, que es diferente. Pero gracias a después, a que si los docentes logran tener un aumento... Gracias al aumento de los docentes se benefician todos los estatales, porque gracias a nosotros, pues, les aumentan a todos. Porque hay mucha gente, muchos empleados que nos dicen, hagan paro ustedes que después nos beneficiamos nosotros. Entonces, ¿por qué no todos salimos a protestar y a reclamar nuestros derechos? ¿Está? Que quede claro eso. Estamos ganando 2.873 pesos y con 8 años de antigüedad. ¿Quién puede llevar adelante una familia con 2.873 pesos? Con un básico de 1.350. Y en negro. Cuando nos están exigiendo que trabajemos en blanco en todo lo que sea comercio, porque mi padre tiene un comercio en el cual yo trabajo con él en el horario de la mañana y nos exigen trabajar en blanco. Entonces, esa es la protesta nuestra. No es fácil para nosotros estar un día en la institución, dos días en nuestras casas, porque nosotros estamos atendiendo pequeños que les cuesta la adaptación. Entonces, dos días de paro son retrocesos, vuelven los nenes a reincorporarse al jardín, lloran, no los podemos terminar de adaptar. Pero, ¿de qué otra manera nos manifestamos para que alguien nos escuche? ¿Cómo? Si alguien... ¿Me estás preguntando? No. Te lo digo como para no, que a lo mejor algún oyente... No, si me estás preguntando, se me ocurren un montón. Bueno, me encantaría escucharla, porque la opinión de todos vale. Y si alguien tiene alguna opinión para darnos, a ver de qué manera nosotros podemos manifestarnos y nos den una respuesta, ya que el paro aparentemente no dan respuesta, bueno, la escuchamos. A lo mejor entre todos podemos buscar una solución para la educación. O no, porque lo importante es la educación. Pienso yo, no sé. Te doy el lugar para hablar. Muchas gracias por dejarme hablar en mi radio, te agradezco. Estás escuchando a Juliana Lucentini, que ayer llamó a la radio. Juliana, no sé, me parece que te han contado lo que yo he dicho por la radio, que no me has escuchado, porque si me hubieras escuchado, yo no dije en ningún momento nada que eso de lo que dijiste vos. No, sí, la bomba, sí. ¿Vos lo escuchaste? No. Bueno, entonces te contaron lo que yo dije. Lo que yo dije... defendiendo a los docentes cuando se quejan de que los docentes van con 0 kilómetros al auto, lo que yo conté es que antes veía muchos docentes haciendo dedo en la calle y hoy, gracias a Dios, tienen su auto. Yo estoy de acuerdo con que los docentes tienen que cobrar muchísimo más de lo que cobran, está claro. Estoy de acuerdo en un montón de cosas, pero lo que no estoy de acuerdo es en que los docentes, con el afán de hacer ejercer su famoso derecho a huelga, pasen por arriba el derecho que tienen los niños a educarse. Es lo único que pido. Porque los docentes tienen la manera de hacer los paros y hacerse escuchar. Pero los pibes no tienen manera de hacerse escuchar por sus derechos. Y los derechos que ha firmado la Argentina tienen rango constitucional. Como por ejemplo con la ONU, con el Pacto de San José de Costa Rica, que están por arriba de las leyes y de los derechos, casi a la altura de la Constitución o más. Los pibes tienen derecho a educarse. los docentes se olvidan de que los pibes tienen derecho a educarse. El tema que rodea esta discusión es que los docentes tendrían que ser un poquito más creativos, dar clase a los pibes, y nosotros los padres los acompañaríamos a protestar siempre y cuando le den clases a los pibes, porque los pibes tienen derecho a estudiar y tiene rango constitucional el derecho que los chicos tienen a estudiar, a comer y a todo el resto de las cosas que tienen los pibes. Ese es el tema. Por eso quería escucharte, porque te han contado lo que yo dije. Muy bien. Pero estás muy equivocada en lo que vos decís. Los docentes tenemos también el derecho. Estamos de acuerdo. Para defendernos. No tienen que defenderse de nada porque nadie lo está atacando, primero. Segundo, vos como docente tendrías que haber estudiado. ¿Dónde estudiaste docencia vos? En el Instituto Superior de Formación. Bueno, docente número ¿estudiaste 10? Los pactos que tiene firmado la Argentina donde se le concede el derecho a la educación con rango constitucional a los pibes? Mirá. No, contestame. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, perdóname, ya hablaste vos. Ahora escuchame un poquitito a mí porque te voy a volver a repasar todo lo que dije porque te lo han contado y te lo han contado mal. El tema es que los papás, en este caso yo que soy papá, quiero que los docentes le den clase a los pibes y los acompañamos a protestar fuera de horario de clase. Nada más que eso. Ajá. Estamos de acuerdo con que los docentes cobren más, que los docentes anden en una Ferrari, que vayan en una con una cartera Louis Vuitton. A mí me encantaría. ¿Por qué? Porque mi mamá es docente, mi tía abuela es docente, mis primas son docentes y mis tías son docentes. Entonces yo quiero que cobren más los docentes. Lo que no tiene que pasar es que no le den clase a los pibes. Ese es el meollo de la discusión. Nadie pone en tela de juicio lo que cobran los docentes. Es más, ojalá puedan cobrar como cobra un diputado, como tiraron la idea acá. No me importa. Acá el tema es que ustedes salen con la banderita de que tienen derecho a hacer huelga, pero se olvidan de que hay otra banderita que es mucho más grande, que tiene rango constitucional, que es la educación de los pibes. Nada más que eso. Bueno, fíjate a ver, entonces si vos estás proponiendo esto, fíjate, tratá de ver cuántos padres podés reunir para hacer la protesta y acompañarnos a los... Yo puedo hablar por mí, Luciana. Juliana, puedo hablar por mí. Yo te acompaño a protestar. Uh-huh. Llevo el matafuego, no importa, lo que sea. Pero dale clase a los pibes. Si vos le das clase a los pibes, le das clases a mis hijos, te ganás mi respeto y yo te acompaño. En cambio así, no tenés mi respeto. ¿Por qué? Porque estás pisoteando y hay una palabra clara que no puedo decir por radio. Estás en los derechos de mis hijos. Entonces no tenés mi respeto. Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. No, pero no tenés que estar de acuerdo, no, es un hecho. Sí, no, tengo que estar de acuerdo, porque si vos estás hablando y yo te estoy dando también mi opinión, tengo el derecho a decirte que no estoy de acuerdo. Porque sí, pero vos, de alguna manera me está faltando el respeto. Yo te estoy faltando... Porque yo no estoy cumpliendo mis derechos, yo sé cuáles son mis derechos. ¿Y los derechos de los pibes cuáles son? Vos también sabés como padre cuál es el derecho de tu hijo. Sí, pero bueno, sí, vos te haces responsable del derecho de tu hijo y yo me hago el responsable de los derechos que me corresponden a no, mí. Yo también tengo hijos. Los derechos de la educación. Y mi hijo el día de paro está con su mamá en su casa y bueno, y me pongo yo a hacer actividades con él, ¿entendés? Para no pasar más los días y atrasar. Pero vos todo. Sos maestra, los pibes, todos los padres tienen pibes maestros. Todos. No todos los pibes tienen padres maestros que le puedan ayudar a hacer las clases. Aparte, el derecho a la educación es un derecho que delega el Estado, precisamente, en los educadores. Bueno. Se ha quedado sin batería. ¿Cómo se llama esta chica? Creo que lo tenía anotado por acá. Juliana Lucentini. Bueno, nos vamos a la pausa. No, me parece que no va a entender, porque que le explique. Ahora lo voy a llamar de nuevo. 106, siempre una canción. Espacio publicitario. Presentó Lubricentro Sanirato. distribuidor del Lubrax. Sí, bueno. se agotó la batería del teléfono. Sí. Ahora estoy en el negocio. Bueno, muy bien. Bueno, Juliana, no tenemos toda la mañana, así que te pediría, por favor, está claro tu punto, está claro que lo que decís, lo entendimos perfectamente. Me gustaría leerte algunos mensajes de oyentes, si no te molesta. No, te escucho. Antes de hablar, que vayan a dar clase, que a ellos les faltan el respeto a los chicos, que hagan paro el sábado o domingo, así estamos, vamos a tener un futuro de analfabetos y ellos siguen cobrando, dice Lore. ¿Querés contestarle? Sí, que el futuro de analfabetos es lo que está creando la presidenta, no nosotros, lamentablemente, eso está claro. A ver, no es un problema nuestro, esto es del gobierno, no es problema de nosotros, de los docentes. Bien, Genia se contradice todo el tiempo, hacen paro para beneficiarse ellos y así se perjudican los alumnos. Y después dice que la educación es importante. ¿En qué quedamos? Que la educación es fundamental, pero que nosotros estamos en protesta nuestra, no es de los nenes. A ver, que se entienda que es un problema de adultos lo que está pasando, no es un problema de los chicos. No estamos haciendo una protesta por los chicos, ni los chicos son los culpables de que a nosotros nos paguen poco. Entonces, nosotros nos tenemos que manifestar de alguna manera para que nos escuchen y poder lograr así lo que estamos planteando, nada más, pero los chicos en esto no tienen nada que ver. Sí, de acuerdo, muy lindo, pero los chicos no reciben educación, se pierde el tiempo y los chicos, viva la joda, está equivocada, dice la negra. Bueno, que piense lo que quiera. Buen día, soberbia esa docente y compararse con los que no trabajan y los que trabajan y los albañiles que trabajan de sol a sol por dos mangos y los derechos del niño. De acuerdo con vos, soy Adriana, periodista de 25 de mayo. Bueno, es obvio, colega tuya tiene que estar de acuerdo con vos. Sí. Algo que yo considero que, bueno, vos tendrías que ser imparcial en estas cosas porque cuando hay paro de los camioneros, estás en contra de los camioneros, cuando es paro del campo, estás en contra de la gente del campo, ahora es paro docente, estás en contra de los docentes, vos te tendrías que mantener imparcial en la situación. No importa. No. A la persona esta del mensaje le contesto que, bueno, que me reservo la opinión porque como es periodista va a pensar como vos. O sea, es una estúpida como yo. No dije eso. No Bien. Pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Ella habla de respeto. Hace años que los maestros le faltan el respeto a los chicos, dice Lore. Bueno, que vaya a la institución donde el docente le está faltando el respeto a los chicos y se manifieste a ver cuál es el problema por el cual le están faltando el respeto a los chicos. Felicitaciones, Carlos, cuánta razón tenés. Te admiro porque siempre tenés una buena respuesta. Bueno, esto para mí. Hola, Carlos, estoy escuchando a esta señora Lucentini. Parece que tiene unos cojones de la hostia. La felicito, sigan así, no aflojen. No sé, ¿querés agradecer? No. Sí, buen día, ¿cómo no? ¿Por bueno, qué no? Perfecto. No, porque te quedaste callada, entonces No, pero pensé que me ibas a leer otro mensaje. Bueno, te leo. Buen día, Carlitos. Es una maleducada esa mina, no tiene respuestas para darte. Le dijiste una gran verdad, te cortó porque no tiene... No, no me cortó, se quedó sin batería en el coso. Buen día, Carlitos, gracias mil... No soy maleducada, porque te estoy hablando con total respeto, no soy maleducada. A ver, no confundamos las cosas, porque si yo soy una maleducada, ¿qué queda para los maleducados realmente? Carlitos, buen día, gracias mil por defender el derecho de nuestros niños, un saludo. Mi opinión es que son contados los papás que apoyamos a los nenes, apenas algunos los dejan en la puerta del cole y los retiran cuando salen, ni a reuniones van o mandan algún tutor. Como adultos somos muy pocos los que nos importa que los nenes se eduquen. Felicitaciones. Carlos, no gastes pólvora en chimango porque nunca van a entender. No les importa nada, si no, no harían lo que hacen. La educación de los chicos no les importa, solo el bolsillo de ella. Soy Rocío. Seguramente le importa poco la educación de su propio hijo. Bien. Ni usted está creando, ni el gobierno haga paro sábado o domingo, dice por acá. Los sábados y domingos son días no laborables. Yo trabajo de lunes a sábados, 9 horas por día, gano 3.000 pesos. ¿Cuánto gana esa señora? Bueno, no es el hecho. 2.873 pesos es mi sueldo. Me inflaron. El paro, cambio otra radio que ponga música, bueno. Propongo movilización contra el actuar de los maestros. Bueno, ya lo hicieron en La Plata, eso, en un jardín. No sabe ni a quién reclaman. Dijo que la culpa es de la presidenta y que no pueden arreglar con la provincia y no podemos pensar lo que queramos que nosotros le pagamos el sueldo. Claro, lo que pasa es que si hay un problema interno del gobierno nacional con el gobierno de la provincia, lamentablemente es un problema político y no docente. Si no se pueden arreglar la nación con la provincia, nosotros nunca nos van a dar el aumento. Eso es político. A ver, que eso es lo que quise decir. Si no entienden, bueno. Yo, como portero a la educación, el gobierno no le aporta un mango, está por el suelo. Estamos en contra de la falta de respeto a nuestros hijos. Hubiese estudiado abogacía si quería ganar más, dice Débora. No, porque tengo vocación para ser docente y no abogada. Yo no soy periodista, pero estoy a favor de vos, Carlos, dice. Bueno, ¿para qué voy a ir si a la escuela no hay nadie?, dice Lore. ¿Por qué no cortan la ruta los sábados y domingos y dan clases?, dice Eduardo. Bueno, una buena propuesta, lo vamos a hacer. Carlos, gracias por apoyar a nuestros hijos. Ellos son los que sufren las consecuencias y después dicen que son el futuro. Hola, Carlos, soy ama de casa, tengo 5 hijos y felicito a esta maestra, dice Marisa. Muchísimas gracias, Marisa. Carlos, deja de atacar a los maestros. ¿Qué haces si te tocan a vos el sueldo? Si querés discutir algo, llámame. Muy bien, está diciendo la verdad. Sí, bueno, ya estoy... Disculpame, pero te está diciendo la verdad. No, porque yo no tengo sueldo, hay veces que pierdo plata con la radio. No, yo no te pregunté si vos tenías sueldo o no, yo te estoy hablando de mi sueldo. Bueno, yo estoy bancando esta radio con mi plata para que vos hables y le hables a los oyentes y digas tu postura. Te felicito, ¿eh? Vos me invitaste para hablar. No, vos llamaste ayer a la radio. Perfecto, pero vos me quedaste en llamarme hoy. Por supuesto, porque escuchamos todas las voces. Perfecto, te felicito, por eso te felicito que puedas llevar adelante la radio con tu propio sueldo. Pagan, no tengo sueldo. Bueno, hay meses es que se pierde plata en esta radio y a pesar de todo te escuchamos. Muy bien. Soy Adriana, prefiero ser estúpida y no maleducada. Desde el momento que no respeta los derechos del niño, los docentes me tienen harta, no saben a quién culpar y los chicos, ¿qué culpa tienen? No, los chicos yo aclaré que no tienen la culpa. Es un problema gobierno nacional con gobierno de la provincia, donde las víctimas somos los docentes, pero no los niños. Así que yo no falto el respeto a los niños, ni mucho menos. Todo lo contrario, ni tampoco he faltado el respeto a los oyentes. Tienen razón los maestros, la gente ignorante que está hablando, que se informe un poquito más. Tiene razón. Carlos, acá esta señora maleducada, no le des lugar y pasate un tema que no te va a gustar. No, si no le doy lugar parecemos un medio del gobierno. No, y maleducada no soy, te lo vuelvo a aclarar. Mis padres me han educado lo suficiente. Y si soy una docente es porque soy con 8 años de antigüedad, porque tengo educación. Si no, ya no estaría tampoco en la docencia. Que me disculpe. Que salga a limpiar pisos a 30 pesos la hora. No se me van a caer los anillos, bajo ningún punto de vista, si lo tengo que hacer, ¿eh? Ningún problema. ¿Qué dice? Cuando hay paro, ¿están en sus casas o en el lugar de trabajo? Los porteros cuando paran, van. Nosotros, lamentablemente, no nos permiten ir a estar en la institución, porque se propuso y no se permite. Si se abre la institución y se ve un guardapolvo dentro de la institución, se debe recibir a los niños. Así que eso también que quede claro, porque se proponen muchas cosas de las cuales siempre nos dicen todo que no. Creo que están viendo la situación desde dos puntos diferentes y por eso disienten en todo. Creo que ambos tienen sus verdades. Será que disienten porque hay política de por medio y ellos se llenan los bolsillos gracias a nosotros. Tiene razón, seguramente. Los días de paro no las veo protestar, preparan actos en clase mientras los chicos juegan, que se movilicen y traen el guardapolvo para educar. Están sindicalizados, mal aprendida. Dicen, bueno, tampoco falta el respeto, chicos. Bueno, pero... Le llaman vocación a eso, no es vocación, es pedir y pedir como lo hacen. Los bomberos que son voluntarios, la policía gana la mitad de los maestros y arriesgan su vida para cuidar a los ciudadanos. Las víctimas son nuestros hijos, querida. Pregúntale a tus padres si estos reclamos existían cuando vos ibas al colegio. Sí, señor, existían. Carlos, a la presidenta no le importa la educación, ni siquiera pone insumos en la UBA, ni siquiera le va a aumentar a los maestros, dice Noel. Más vale si a ella no le interesa la educación, es lo último en la escala. del gobierno. Lo último es la educación. Lo que necesita es los analfabetos, porque lo que no necesita la presidenta es que la gente crezca, sea educada, tenga un título para que no desbanque a ellos allá arriba en el gobierno. Eso sí es claro. Pero cualquier persona se da cuenta de eso. Bueno, este es para mí. Ya sabemos que no tenés sueldo, pero vos ponete en el lugar de nosotros, ¿qué harías? Yo haría algo parecido, pero no dejaría de darle clase a los chicos. Eso es lo que haría yo. La discusión no es económica. Desde mi punto de vista, no es económica. Acá hay un derecho que es el de los pibes que no se está respetando. Nada más. Eso es lo que yo digo. Es en todo, en base a todo, todo lo que yo digo, es alrededor del derecho de los pibes a educarse que los maestros pisotean. Nada más que eso. No, igualmente no siento eso. No, pero es que no podés no estar, no es una cuestión de estar de acuerdo o no, es un derecho que tiene rango constitucional y ustedes lo están pisoteando. No, yo no siento que lo estemos nadie, pisoteando. Bueno, vos sentí lo que quieras, es un hecho, no es una cuestión por de eso, sentimiento. Por eso, vos también sentí lo que vos quieras, pero yo no siento lo que vos me estás diciendo. Juliana, no es una cuestión de que lo siento o no. Los chicos tienen derecho a educarse. Es un rango constitucional. Alguien los tiene que educar. ¿Quién los educa? Los maestros. Te respeto que sea un derecho, pero no siento que lo esté pisoteando. Pero no es cuestión de sentirlo, es un hecho. Yo te digo, está el sol en el cielo. No es que lo siento, es un hecho. Tenés que leer un poquitito. Sí. Tenés que leer un poquitito más. Sí, voy más a tomar tu consejo, quédate tranquilo, pero bueno, yo sigo insistiendo que los chicos en esto no están en... No están en discusión, por supuesto. En discusión con nosotros, o sea, nada que ver. Pero los dejaron de lado. Son cosas de adultos, no son cosas de los chicos. Ajá, ¿viste? Perfecto. O sea, que los chicos no tengan clases son cosas de adultos. Porque nosotros estamos con una protesta, A ver, vamos de nuevo. Mirá si los bomberos van a protestar frente a un incendio y no lo apagan. ¿Vos qué pensarías? Y que lo tienen que apagar. Ajá, perfecto. Bueno, los padres pensamos que los chicos tienen un derecho constitucional que tiene, está firmado en todo el planeta, son los derechos del niño, que los podés leer online sí, si querés, no sé si te los acordás. Dentro de los derechos del niño está el derecho a una educación, más allá del derecho a la comida, más allá del derecho a la recreación. Uno de los derechos mundiales humanos que tienen los pibes es el derecho a la educación. ¿Qué hacen los maestros de la provincia de Buenos Aires? Se lo pasan por donde se les ocurre. ¿Por qué? Porque creen que su derecho propio de hacer huelga, que lo tienen, es más importante que el derecho a los pibes a la educación. Ajá. Ese es el kit de la cuestión y alrededor de lo cual, de donde gira todo lo que yo pienso. Uh-huh. No es económica la cuestión mía. Uh-huh. ¿Está claro? Juliana, te agradezco que hayas compartido este ratito con nosotros. La verdad, tenemos que seguir adelante. Dentro de un ratito viene Fidedigno Fehaciente. Tenemos un montón de cosas para compartir acá en la radio. Muy bien. ¿Querés decirle alguna cosa final a nuestros oyentes? No, muchas gracias por permitirme compartir este momento con ustedes y bueno, nada, que ojalá las cosas se solucionen pronto y todos podamos volver a nuestro lugar de trabajo con tranquilidad y con una solución en la mano, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Tenés internet en Polvaredas? Sí, señor. Bueno, internet. ¿Busca los derechos del niño? No, eso lo tengo en la carpeta de todos los días, en la carpeta didáctica. Sí, bueno, volví a leerlos, ¿eh? Te mandamos un saludo enorme. Hasta luego. Chao, gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Cuando te digo elevar, te digo que además de sumar puntos con tus compras, que podés canjear por descuentos y electrodomésticos, tenés la posibilidad de pagar en hasta 10 cuotas sin interés. ¿Y sabés dónde? En más de 4.000 comercios. Ya sabés, llévala con vos y comprá eso que querés tener ahora. Y págalo con las 10 del...